Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustín Azcárate, como les dijimos el martes pasado, nuestra indiecita. Y en la preproducción, Mariana Besone. Estamos saliendo en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, a escasos metros de la casa de la inmensa Olga Orozco. Y hoy es un día especial para remarcar esto. Nuestra invitada ya está acá en el piso, ya hemos brindado y les vamos a proponer un diálogo en el que nos iremos deteniendo en diferentes estaciones para demorarnos en una conversación con la idea de girar alrededor de sus interpretaciones teatrales y de la poesía, porque ella vive en estado de poesía. Les voy a dar las coordenadas que nos van a ir llevando hacia nuestra invitada. Nació en Quemú, tierra fecunda para la poesía, la canción y el teatro. Vino a Santa Rosa a estudiar profesorado de inglés y se quedó por estas tierras. Escribe poesía, es actriz, produce y dirige también. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que es una trabajadora del teatro. Es nuestra tigresa del ozono online. Vino a conversar con nosotras hoy Sol Riscosa. Hola Sol. Hola Lili, hola a todas, hola Agus, hola a todas las personas que están ahí escuchando. Qué gracioso. Hola la tigresa también que anda por ahí. ¿La trajiste? Te iba a preguntar porque no vi con quién entraste, ¿la trajiste? Por ahí anda. Por ahí anda, sí, bueno, sí, viste sí, que ella siempre aparece. Cuando me ponga nerviosa por ahí aparece. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación. Y esto que yo decía, que te definía como una trabajadora del teatro, ¿te podemos definir como una trabajadora del teatro? Sí, sí, me gusta la palabra trabajadora, porque entiendo que y cada vez más que lo que hago es hacerlo, digamos, y lo voy aprendiendo a medida que lo hago también. Y eso lo veo relacionado al trabajo, me parece que tiene que ver con transitar lugares para ser parte de ellos. Sí, trabajador del teatro y de la cultura en general. Hago varias cosas que son ajenas al teatro, que se relacionan con el teatro, pero que también atañen a otras disciplinas, a otras áreas, a otros juegos, a otras... Cuéntanos. Y no sé, la librería es más amplio que el teatro. No se vayan de ahí porque ya vamos a hablar de la librería. Claro, le vamos batiendo los tips de la conversación. Y no sé, la producción teatral tiene que ver con el hacer teatral, pero también con algo que a mí me gusta mucho, que es como relacionar gente con gente y entender eso, disfrutar de eso que pasa entre la gente. Y creo que eso es la cultura de alguna manera. Como una articulación. Claro, como una conversación, justamente. Uh-huh. Me quedó ahí. Claro, alguna vez leí una definición así de la cultura, como una conversación, y me parece que tiene mucho que ver con lo que me gusta hacer y con lo que, con el correr de los años de mi vida, he legitimado como algo que se puede hacer, que está bien hacer, y que está bien hacer, digo, si es lo que a mí me convoca, y que en definitiva es un trabajo, es una forma de estar en el mundo. Y bueno. Eso. ¿Y dónde encontramos las raíces de la actriz que hay en vos? En el Cine Teatro Marconi, en los ensayos de mi mamá. Siempre, Mark, voy ahí porque es verdad. Cuando me preguntan, siempre se me viene esa imagen de ir a acompañar a mi vieja a ensayar de noche. Me encanta. Al Cine Teatro Marconi. Mi hermano también iba. Él terminó con la batería, yo me animé a la tabla. Y íbamos con mi vieja a ensayar de noche. Y ese mundo me fascinaba. Me fascinaba, me encantaba eso. Que no sé si que me gustaba más, si el teatro o la salida, noche. La noche. Bueno, todo pero junto. Era, o todo junto. Creo que, claro, entendía que el mundo del teatro tenía que ver con eso. ¿Tu mamá te ha visto actuar? Sí, me ha visto actuar. Y es durísima. Ah, sí, mira la Carmiña. Sí, mi papá también, los dos. Son como lo. Igual es la mirada hermosa para que te juzgue, digamos, sí, para que diga, che, cuidado con esto, che, cuidado con aquello. Porque es una dureza amorosa, ¿no? Claro, esa después que te de cuida. Eso, después de eso está la contención, está el colchón donde recostarse igual. Claro. Así que bien lo vale. ¿Y para qué hace teatro Sol Riscoso? Es una pregunta que me voy respondiendo, que la voy entendiendo. Creo que el teatro me ha relacionado, primero, con eso, como lo que decía antes, de una forma de estar en el mundo que a mí me trae más preguntas que respuestas. Muchas veces me peleo con esa forma de estar en el mundo porque me llena de incertidumbre, digo, ¿para qué hago esto? Quisiera un trabajo de 8 a 2 de la tarde y ya está. Y ya lo planteo como un trabajo, ¿no? Pero el teatro me ha dado eso, como me ha dado un lugar donde ser libre de alguna manera. Es interesante esto que decís, Sol, porque vos hacés esta diferencia entre el trabajo en la cultura, que ahora lo definís como trabajo, y el trabajo formal, digamos. Sí. Y creo que eso ha sido un invento, no un invento, ha sido una marca del capitalismo que transformó en que al trabajo en algo alienante y poco placentero, digo, donde no están las pasiones, y vos estás encontrando este lugar donde poder hacer del teatro de una de estas pasiones, como puede ser la expresión teatral, transformarlo en una forma de vida, ¿no? En este sistema capitalista también. Sí, sí. Hay una necesidad como urgente de expresarte y sin solemnidades. Digo, vos no haces de la cultura ese ente, ese lugar, ese casillero de la solemnidad, sino todo lo contrario, lo descontracturás y nos lo acercás de otra manera. Sí, en los cánones no creo, ni he creído, no, jamás, desde que soy chiquita. Y no sé, desde tener anteojos de los 4 años y entender que el mundo somos un montón de diversidades. Esa fue mi primera diversidad, claro. la más concreta. Y me gusta, si los espacios no son así, aportar a que así lo sean, a que sean como esponjas, digamos, lugares más permeables, más flexibles. En definitiva, después lo que genera la forma somos nosotras las personas que decimos esto tiene esta forma, esto tiene aquella otra. A veces parece muy volátil, pero así lo entiendo, digamos. Como sí, el punto de partida de esto fue esto, estar más cercano a la cultura. Y sí, la cultura nos pertenece a ¿cómo fue? Digo, en la pandemia te la tuviste que ingeniar para seguir haciendo lo que te gustaba, para poder expresarte, para encontrar esto. Bueno, la tigresa fue fue una casualidad, pero bueno, claro, es que en algún punto la expresión tiene que ver con eso, con un lugar para lo espontáneo. Claro. Exista y sea y poder visible. Poder decir tal vez desde ese lugar lo que no podíamos decir desde los lugares formales. Uh-huh. Sí, sí, sí. El lugar del juego, ajá, ¿no? Y te diste el lujo en pandemia de hacer radioteatro. También. Qué hermoso. Contame eso. El tiene una magia, ¿no? El radioteatro. Sí, fue como, bueno, fue hermoso porque fue también parte de una investigación que hicimos junto a amigas actrices, una de ellas Caro Vergara, que hoy está cumpliendo años. Le mando un beso, Caro, te quiero. Ahora después me voy al cumpleaños. La Caro Vergara, que bueno, que estaba en Córdoba y la pandemia la trajo acá con la Pola, con la Vivi, con la Laurita, que Mateo, que también estaba afuera. Y la Laurita, amiga de mis hijas, sí, y vecina esa del barrio. Frescura, y esas ganas tanto. De todo. Y bueno, y nos juntábamos virtualmente. Después, cuando empezamos a poder juntarnos, nos empezamos a juntar. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde va el cuerpo? También nos llevó a eso, a una conversación sobre las ideas del teatro. ¿Qué es el cuerpo? El teatro es cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Bueno, la voz también es el cuerpo. Esta conversación que nos convoca es el cuerpo. Así que empezamos a querer experimentar y nos empezamos a grabar entre nosotras. Bueno, dijimos, vamos a tomar esto, tomamos clásicos del teatro, fragmentos, que nos grabamos con celular al principio, después el Peli Malgano se dio un espacio en su casa, con un super estudio, y empezamos a grabar ahí. Y después el INT dijo, che, tenemos subsidios de producción. Qué interesante, vos dijiste, me quedé más atrás en sí. La voz es el cuerpo, porque nada, no puedo menos que suscribir eso, ¿no? Digo, la voz, el lenguaje pasa por el cuerpo primeramente, ¿no? Y bueno, y ya a partir de eso se van produciendo marcas en el sujeto aún antes del nacer, ¿no? La marca del lenguaje en el cuerpo. Pero además luego la voz pasa por el cuerpo. Y yo imagino que es imposible hacer radioteatro sentado y con las manos atadas. No, me imagino que hay que desplegar el cuerpo para que la voz pueda desplegarse también. Sí, sí, no lo hicimos sentada, íbamos, nos desplegábamos, volvíamos. También era una forma de despuntar el no es un vicio, el sí, como el hacer sí, teatral, de claro. Esto de caminen por el espacio con la voz. Claro. Y también por ahí eso lo hizo particular, porque en realidad eran voces queriendo mostrar lo que los cuerpos estaban, ¿no? Lo que estaba burbujeando por dentro. Nos juntábamos en casa y sí, lo hacíamos movedizo, llevábamos los textos para allá, los textos para acá, recortábamos, pegábamos. Fue interesante la experiencia del radioteatro. Y después, la parte más formal, después de decir, bueno, ahora escribimos una obra. Y ahí apareció la Caro Dinardo, que nos escribió una obra para nosotras. Y también eso fue hermoso porque era, bueno, profundizar en un género que nunca nos hubiésemos imaginado experimentar. Y que en definitiva no estaba tan lejos de lo que... ¿Cómo se llama esa obra? La Mujer del Vestido Rosa. La Mujer del Vestido Rosa. Que tiene ahí como una raíz con lo pampeano también, porque es la historia de una cronista que va narrando cosas que suceden en la ciudad, que es una ciudad muy similar a Santa Rosa, nunca se especifica y es en un tiempo anterior, que podría ser pandémico, pero no lo es. También hay una temporalidad ahí que es interesante y va narrando cosas que van sucediendo, que le van sucediendo a partir de encontrarse con un vestido rosa. Tremenda la Caro, hizo un trabajo hermoso y nosotras felices de eso. ¿Y qué es lo que hace que un texto así o un mensaje verbal, pero sobre todo un texto, se transforme en una obra de arte, sea una obra de arte? ¿Qué hace que un texto se transforme en una obra de arte? Digo, romperlo. Ah, ok, ahí va. Creo que tiene que ver con eso, con romperlo. Porque cuando te quedaste pensando que está bueno darse este tiempo para pensar, yo asociaba, digo, bueno, ¿cuál es la condición de posibilidad? Porque imagino que a veces pasa un texto por vos o por tus compañeras o tus compañeros y ese texto no es el momento, no están dadas esas condiciones, sí. Y de repente vuelve después de un tiempo o de mucho tiempo y ese texto se transforma a lo mejor ahí en una obra de arte que te aguijonea. He estado leyendo Barthes y he encontrado dos conceptos muy interesantes en un texto que se llama La Cámara Lúcida, que habla sobre el stadium y el punctum, y en una fotografía, pero en una obra de arte. Y el punctum, me gusta esta idea, es aquello que te aguijonea de la obra de arte, aquello que te picotea, aquello que te despierta. Me parece, digo, a lo mejor hay algo en un texto que de repente pasa eso, ¿no? Sí, por eso está bueno eso. Pienso en romperlo en ese sentido, de que algo que estaba tieso, uniforme, necesita grietas, necesita lugares por donde... Bueno, está bueno eso, el del aguijón. En algún lugar, algo, ¿no? Al romper, algo queda punzante. Exacto. Algo. Y también tiene que ver, para mí, al menos, con la... la condición de posibilidad que decías, de al romperse, todas esas formas pueden ser diferentes, y entonces ahí aparece la magia de que a cada cual le pase algo diferente con ese texto. Conversamos hace unos martes atrás con Damián Repeto, uh-huh, y él traía esto de la muerte del autor, que digo, no solamente pasa en la obra en una obra literaria, sino también en una obra de teatro, digo, luego que quien la escribe lo termina, todas las interpretaciones que se vayan haciendo seguramente son otras. Claro. Nosotras les vamos a contar que la música del programa, les vamos a recordar, mejor dicho, que la música del programa la elige nuestra invitada. Vamos a ir a la primera pausa musical. Vamos a escuchar de la hermosísima Edith Piaf, Himno al Amor. Y después les contamos por qué. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Ne m'abandonne si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Que tu m'aimes, j'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on se... Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estábamos escuchando Himno al Amor de Edith Piaf. Estamos conversando con María Sol Riscosa. Y bueno, Edith es una de las preferidas de, o era una de las preferidas de Olga Orozco, ¿no? Bueno, no es para menos que dos. Y creo que esta música tiene algo que ver con esta boca en este mundo. Contanos de qué trata esta instalación. teatral, sonora, visual, que los pampeanos, las pampeanas, les pampeanes todavía no pudimos ver. Qué topetitud eso, ¿no? Estrenar una obra en otra provincia. La estrenaron pero en Paraná. En Paraná. Contanos de eso, tenemos para hablar. Con esta boca en este mundo es un juego que iniciamos en pandemia, vía Zoom, con María Emilia Sapeño. Qué voz. Un besito. Qué voz, María Emilia. Te quiero, María Emilia. Una voz increíble. Tremenda. Y un humor y una dulzura y un talento que, nada, que a mí este proyecto me permitió conocerla. Me la había cruzado en otros ámbitos, pero que nos convocara la Negra Grandón, que es la directora de Con esta boca querida en este mundo. Negra Grandón. La querida Negra, que también le mandamos un besito. Sí. Es que llamar para ella la tiré ya de vez en cuando. La Negra, algo parecido, en cualquier momento, nos llamó a la María Mira y a mí en pandemia y nos dijo que tenía ganas de hacer como, no un revival, sino como una, como continuar la idea de un proyecto, de una obra que habían estrenado ellas dos, conjunto con Juan y de Pian, de hecho también que hizo la música hace como 13 o 14 uh-huh. años. Que se llamó Cantora Nocturna, y tenía ganas de seguir, como darle una segunda rosca a eso, o hacer lo que nosotras decimos que es este nuevo proyecto, que es como una obra dentro de una obra. Y nos empezamos a juntar, y después... Como una casa dentro de otra casa. Había una vez una casa. Y nos empezamos a juntar vía Zoom a jugar con textos de Olga. Y digo jugar porque era posta, porque era como, María Emilia y yo era jugar y tirar los textos, jugar con objetos, que también tenía que ver un poco con el mundo de Olga, ¿no? Como uh-huh. toda esa cosa de lo pequeño y mágico de Olga Orozco, entrar en ese mundo. Y a raíz de esos objetos que empezaron a suceder, también se concatenó el sonido y apareció la Caro Crowley que hizo la pata sonora de este proyecto, que es impecable. Carolina Crowley, que es percusionista y también bajista. Y lo presentaron en un encuentro performático. Y lo presentamos en un festival de performance y otras yerbas en Paraná. ¿Qué es eso? Contanos que no sabemos. ¿Qué es eso? Otras cosas que no tienen otra clasificación, que no son obras de teatro. De acuerdo a la disciplina, claro, se llaman. En otras disciplinas se llaman no especificado. Exacto, nos acompañó. Fueron tres obras, una instalación más de tono político, si se quiere, uh-huh. de una organización que se dedica como a visibilizar riesgos ambientales dentro de Paraná a través de una performance, es un puesto de jugos y a través de esa performance denuncian la contaminación ambiental y otras compañeras que hicieron un trabajo de danza no ligados a Olga Orozco ni nada por el estilo, uh-huh. sino más al género performático, que es un género que María Emilia y yo no habíamos tampoco incursionado demasiado, pero la obra lo que hace es reunir las habilidades que cada una podía aportar y se armó ahí un juego hermoso. La obra es... No voy a contar mucho porque... No, claro, la vamos a ir a ver. La van a ir descubriendo. ¿Ya se sabe cuándo la van a poner acá? ¿Dónde? ¿Están trabajando? Estamos en eso. Estamos buscando el mejor lugar para El poema de Olga Orozco que se llama Con esta boca en este mundo... termina diciéndome, es bellísimo. Tremendo. Nuestro largo combate fue también un combate a muerte con la muerte, poesía. Hemos ganado, hemos perdido, porque cómo nombrar con esta boca, cómo nombrar en este mundo, con esta sola boca, en este mundo, con esta sola boca. Tremendo. Y me pone la piel de gallina estar con vos hablando de esto, saber que nació acá a 200 metros y es muy fuerte. Y ojalá que... Sí, a mí la figura de Olga me es muy inspiradora. Me parece... Y hablando de esto que decíamos hoy, de que la cultura está acá cerquita, no está uh-huh. tan lejos, yo a Olga la siento muy cercana. Uh-huh. siento que si hubiese nacido en su época, me hubiese animado a tocarle la puerta y decir, che, Olga, charlemos. Y eso ella me te encanta. Lo hubiera abierto. Sí, sus textos, digamos, no me... Porque hay como una idea del rebusque de Olga o de esos textos. Y a mí, al revés, me genera como toda la ¿Vos sabés que hace dos años, en un encuentro que tuvimos, en un encuentro informal en el que estábamos comiendo, que estaba Jorge Alemán, él nos contó, no sé si lo ubicás, que es un psicoanalista argentino que está radicado en España, el que suele venir, está mucho en la tele cuando viene, siempre muy inmerso en los temas políticos del momento, tanto de acá como de España. Un militante que en los 70 se tuvo que exiliar en España, y él conoció a Olga, porque vivía en el mismo edificio que vivía un amigo de él. Y nada, esto me hace acordar. Y le ha tocado la puerta y Olga ha abierto la puerta. Y sí, yo me la imagino es así. Y que es universal, bueno, lo que ya decís, esto que vos decís, por eso lo traje, ¿no? Porque me parecía. ¿Cómo es llevar la poesía a la escena en este caso? Y eso, ¿cómo nombrar con la boca todo? Entonces, la poesía tiene ese no sé qué, que es de permitir todas las interpretaciones posibles y permitir como una arista de como un montaje de aristas, como si fuera una mamushka o como si fuera un caleidoscopio, que de pronto se unen las capas y ves otra cosa. Claro. Y a mí yo flasheo ese juego, al menos con este proyecto o con otros. Digo, todo texto teatral también es poético en ese sentido. Pero la poesía no está pensada para la escena, para la puesta en escena. Uh-huh. Y bueno, entonces después, esa discusión justo... La podemos dar. Y fue una discusión re interesante que se dio en la última fiesta provincial del teatro, que por suerte tuvimos la posibilidad de sentarnos a charlar. Ahora en Pico, la que se hizo la semana pasada. Sí, en paralelo a las funciones teníamos como un espacio de reflexión, de taller durante la mañana, y se dio la charla, que es muy interesante. Había ejes de qué pensar o ejes de discusión, pero lo que básicamente sucedió es charlar. Y uno de los temas fue esto: ¿qué es lo teatral? ¿Qué es la escritura teatral? ¿No? Y eso ha mutado, y en realidad lo teatral es lo que alguien quiere poner en escena para que otras personas oficien, ¿no? Dialoguen en el lugar del público, y en un lugar in situ, en ese lugar, en un teatro, y no leyendo un libro. Entonces creo que la poesía es escena cuando está en escena. Con un cuerpo o interactuando con ese texto. Ya, el hecho teatral existe cuando yo digo esto es teatro. Claro. Para mí. Claro. Sí, después existen. No, yo pensaba si la poesía tenía que tener una característica especial para poder ser interpretada como una pieza teatral, o si cualquier poesía. Ustedes también habían hecho ya, al menos vos, Laura, Mateu, también habían hecho una experiencia con textos de Morisoli y de Margarita Monge, ¿no? En el Atuel. Los pusimos en escena en el Atuel, claro. Los usamos. Que también está hermosísimo esa imagen ahí sobre los ojos. Margarita Monge, en cualquier momento, mira, algo voy a hacer con todos los textos. La vas a convocar también. Porque también un personaje muy teatral. Sí. Es que a mí, por ejemplo, me convoca muchísimo de la poesía la vida de quien la escribe. Y ahí aparece todo lo teatral. De teatral en el sentido de las vidas, de las experiencias de vida. Sí, porque yo no dejo de preguntarme casi siempre cuando paso por la esquina, ahora que estábamos hablando de Olga, ¿no? Porque uno la tiene tan cercana y a veces tan, para muchas personas, tan desconocida, ¿no? También. No es que todos los pampeanos estamos absolutamente consustanciados con la Casa Museo Olga Orozco, que está acá en Toay. Claro. Entonces, siempre me pregunto, ¿cómo ha sido ese? Porque, bueno, también uno tiene algunos gajes del oficio, me pregunto, bueno, ¿cómo ha sido esa infancia? ¿Qué ha tenido esa infancia para que desde este lugar, desde esta esquina, ella pueda haber escrito luego, ¿no? De adulta, pero ¿cómo ha sido? ¿A qué recuerdos, a qué memoria ella remite siempre? Porque termina siendo muchas veces todos eso, convocando a su personaje. Y que la poesía termina siendo, la lees y vuelve a ser otra. Tampoco es una transcripción, una descripción, uh-huh, para nada. Entonces siempre hay esta calidad que tiene la poesía y esta cualidad que es la de producir sentido, la de agujerear el sentido dado para producir otro. Genera imagen, ¿no? Y el teatro está muy ligado a eso, claro, también. Olga menciona muchos personajes que si vos lo, que digamos que es como el detrás de escena, uh-huh, ¿no? O el subtítulo sería, uh-huh, o el epígrafe de una imagen, que en definitiva eso es lo teatral también. Sí, son disciplinas que están juntas. Vamos a invitarlas a convidarlas y convidarlos con la segunda pausa musical, que es la música de Axel Krieger, Cucaracha. Thank you. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Sol Riscosa, brindamos nuevamente, nos reímos un rato, bailamos al ritmo de Cucaracha. Esta música que nos traía Sol para convidarnos y que además nos permite empezar a hablar de un animal. Escarbá, estás ahí, que es una, es la última obra que has llevado, ¿no? Que has puesto en escena, en una escena muy particular, ¿no? Sí, es la última, porque recientemente participamos ahí del provincial. Sí. En el medio estuvo el estreno de Con esta boca en este mundo, pero sí. Es que haces tantas cosas que ir segmentándolo así no da cuenta, porque ella está haciendo todo a la vez. Ha hecho un animal, fue y hizo... Fueron todos procesos también que sobrevivieron a la pandemia. Entonces después, cuando se abrió la puerta, tuvimos que empezar a estrenar todo. Claro. Así que se agolpó. Y un animal... yo digo un animal y se me... ¡Ting! Un animal es un proceso de 3 años de... Y acá sí es juego, porque es como... Contanos, por favor, un poco de qué trata, por qué se pone en un escenario natural, cuál es la idea. Un animal es una... le decimos intervención escénica porque tiene esas características de salirse del espacio convencional. No hay escenario. Hay escenario. Bueno, claro, no hay escenario formal o tradicional. Pero salimos de la sala teatral y nos metimos a un bosque, nos metimos ahí específicamente al bosque de Roberto Cesa y de Tini. Le mandamos un saludo a los dos. Que en breve habrá un centro cultural ahí porque es su misión. Totalmente. Es un proyecto que iniciaron Mapi García Barberena y Joaquín Chiodi y después me convocaron a mí para sumarme. Está bueno escucharles cómo contar la historia del proyecto, pero bueno. Básicamente fue eso, como una construcción colectiva que comenzaron ellos dos y yo después me sumé, y fue un camino lindo porque bueno, tuvo que ver con descubrir esto de la dramaturgia del actor y de la actriz. Yo había trabajado así en otros proyectos, pero esta fue quizás más, lo viví más de cerca me hizo más mella porque fue más tiempo. Pusimos, si bien la obra está inspirada en algunos textos, hay mucho nuestro en escena, y nuestro digo, no solamente los textos, sino todo lo que nosotros dos traíamos, y Mapi también, como de los tres. Y es una obra que responde, que hace, se hace preguntas sobre, sobre eso, sobre el ser animal y el ser humano, que es algo que nos habita desde que nacemos, creo, ¿no? Y que a Joaquín y a mí también nos convoca, y a Mapi también. Pero hablo de Joaquín y de mí en escena, y la Mapi como dramaturga y como directora. Y fue, digamos, esa dicotomía o ese preguntarse sobre el animal humano fue una excusa para traer otros temas, como el capitalismo, del que hablamos al principio, de como la alienación. Del cómo vincularse en un mundo así, habla del amor y del no amor, habla de la naturaleza, de la naturaleza humana y del mundo vivo alrededor. Es una obra que yo digo que dice mucho de lo que yo pienso, y eso también responde a la pregunta de cuándo un texto... ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuándo un texto verbal, un texto escrito, un texto se transforma en una obra de arte? Se transforma en una obra de arte, y creo que tiene que ver con eso. Cuando lo rompes, uno de los textos de la obra de un animal es escarbá, estás ahí. Entonces, cuando por ahí puede ser esa la respuesta, ¿no? Escarbar un texto hasta que digas, acá estoy. Y un animal tiene mucho de eso, para mí. Que además, parece que también la obra de arte... me gustó esto que dijiste, ¿no? Esto de hacer preguntas, ¿no? La obra esta se hace preguntas o hace preguntas. Y me parece que eso también es la función del arte, plantear nuevos interrogantes, nuevas preguntas, porque hubo un tiempo, yo no lo podría cifrar en qué época, pero no muy lejana, en la que había como una intención donde también en el arte había que adoctrinar, por uh-huh. decir de alguna manera. Entonces uno iba, terminabas viendo una historia cerrada y eso nos iba quedando como a todos cómodos. Y a mí me gusta cuando el arte, volvemos al concepto, te aguijonea, te hace preguntas, te vas preguntándote o te vas no entendiendo, pero necesitando tomarte un tiempo para entender o ver qué dispara eso. Pensaba en esta puesta en escena y cómo somos les pampeanes ante estas propuestas. Disfrutamos. Ajá, como espectadores me refiero, ¿eh? Sí. O sea, ¿qué observás vos como espectadores y espectadoras? Nuestra experiencia hasta acá con un animal es uh-huh. la de disfrutar del disfrute de las personas. Ah, qué bueno. También nos catalogamos mucho. Un animal también tiene que ver con eso. Como dejar de pensar cuáles son nuestros límites. Uh-huh. Como una invitación a dejar nuestros propios límites. Y bueno, ya... te invitamos a una obra de teatro. No te digo la dirección, te la claro. digo cuando llamás. Te mando un mapa. Te digo. Eso está buenísimo porque también hace que el espectador ponga de sí. Digo, porque exacto. si no, esta idea, romper con esta cosa tan tradicional o clásica, que era el que ponía el cuerpo es el actor o la actriz, los intérpretes, las intérpretes. Pero, digamos, el espectador, los espectadores tenían un lugar bastante más pasivo. Bueno, acá hay que poner de sí para poder llegar a este encuentro con la obra. Sí, y además lo que se vislumbra es un intercambio muy directo, ¿no? Porque si bien como espectador, como espectadora de una obra de arte, el intercambio está, no sé, que después de una obra te llaman uh-huh. y te dicen, che, uh-huh. te fui a ver, me encantó, pero acá es más inmediato uh-huh. porque no pueden más que quedarse a decir, esto es un paraíso. Ay, después te hablan de la obra. Claro. Pero el bosque ese, al que te metes, también es sí. parte de la obra y también es parte de ese intercambio. Entonces, por un rato, pertenecemos a un mismo universo uh-huh. y es hermoso. Y nos iguala, nos pone en un lugar. Y nos iguala a eso también, creo. El reconocernos en las mismas cosas, en el disfrute de las mismas cosas. Yo no voy a adelantar mucho de la obra, pero estamos muy en contacto con la naturaleza, con el piso, con uh-huh. el cielo, con las plantas, uh-huh. con la piel, y eso convoca un montón. Y convoca, digo, porque uh-huh. porque no es pasivo. No, es, claro. Convoca porque convoca los sentidos. Porque ¿no? genera un espejo de algo muy, muy uh-huh. propio, de que ganas. Sí, el escarbar. Digo, acá mientras hablábamos, solas la demanda de escarbar uh-huh. como si escarbara en el piso, y yo lo pienso que el escarbar también es escarbar hacia adentro de uno, ¿no? Claro, de una. No, pero es así, me imagino que es esto, todavía no la vi. Te comprometo a que me avises cuando sí, la vuelvan a poner. Y ahora les vamos a proponer que si tienen ganas pueden bailar como una puerca. Vamos a escuchar a Gilda y de Gilda, Paisaje. Yo soy Gilda. ¡Ja! Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Sol Riscosa y escuchábamos a Gilda en esta versión de Paisaje. Bailábamos también acá un poco las tres, cada cual en su lugar. Gilda es música de... Nos lleva a hablar de la mujer puerca. Gilda es la patrona de la mujer puerca. Patrona ritual, protectora de esa obra. Claro. Sí, la obra no habla de Gilda, pero de alguna manera sí. Y es la que me acompaña en el camarín, en la soledad del camarín, de un monólogo que... Y es verdad, es mi ritual anterior a salir de escena, y es el ritual que acompaña al público también para escuchar lo que tienen, lo que la obra les va a contar. Le va a contar. Lo que la puerca les va a contar después. Que no es nada sencillo de digerir, no, lo que eso. La puerca cuenta. La Gilda te hace ahí un... Te prepara el... Te hace un entre. Sí, el corazón, y después... después viene la puerca. Les contamos que La Mujer Puerca fue la obra seleccionada en la Fiesta Provincial del Teatro del año 2019 para representar a la provincia de La Pampa en la Fiesta Nacional del Teatro. Y contanos esa experiencia, qué hermoso, qué placer. Un viaje precioso, sí, sí. La verdad es que para mí fue un regalo, y aprovecho para agradecerle a la Leti Hernando, que es la directora de ese proyecto, que confió en mí para acompañarla en ese proyecto, y al que después se sumaron Bárbara Maldonado y Lee Spine. Para mí fue un regalo. Yo ahora digo que llegó antes de tiempo, y que ahora, que aprovecho para decir que se vienen las funciones de despedida de La Puerca, así que estén atenti, porque ya estamos por cerrar un ciclo. Después veremos, ¿viste? Cómo se hace el reestreno, esas cosas. Para mí fue un regalo, fue mi propia escuela de teatro para mí. Yo con La Puerca aprendí mucho. Yo escuché en una entrevista que vos decías que con La Mujer Puerca te habías hecho cargo de que eras actriz, o de tu lugar de actriz, no recuerdo exactamente, pero algo de eso. Sí, sí, y tiene que ver con eso, con semejante texto, estar sola en escena durante 50 minutos. Entender la función y creo que ahí es entender la función del teatro, porque La Puerca es un monólogo, es la historia de una mujer, es ficción, es una mujer que narra su vida, que quiso ser santa, pero ni milagro tuvo. Pero después es un montón de otras mujeres que además que no son hipotéticas. Que yo las conozco. Claro. Que yo me conozco. Que... Eso te iba a decir. Que y ahí nos reconocemos en que nos reconocemos. Diferentes fragmentos de La Puerca. Entonces ahí creo que tiene que ver con eso también, entenderme como actriz. No solamente con lo que implicó para mí esto como desarrollo de aptitudes, de habilidades, que tenía que ver con eso, con aprender un texto de 50 minutos, estar sola en escena, entender cuáles eran mis propios ritmos para llegar ahí. Aprender en el trabajo con la directora en un algo muy particular que es un monólogo, sino también entender el otro lado de una actriz en escena, dice cosas que no caen en saco roto, hace cosas que reflejan algo. Eso también tiene que ver con hacerme cargo de mi rol de actriz, porque todo lo que la puerca destapó, bueno, fue algo que a mí, en algún lugar de mí, tenía que entrar, que entró, ¿no? Que se acomodó a mí misma, como que se me acomodó los patitos, como que a mí también esa información que llegó después, esa experiencia que sí, fue... Tiene que pasar por el cuerpo, y para que eso también pueda sostenerse durante 50 minutos, tiene que pasar por la voz, y sobre todo pienso en esto del peso que tiene estar en escena sola, pero además saber que estás interpretando a muchas mujeres que tienen un nombre y apellido, pero no están puestos en la obra, pero que seguramente te las has encontrado en lugares. Y pregunto, ¿qué retorno hubo desde las puercas que te miraron, que participaron como espectadoras y hacia vos? Nosotras decimos que la obra no baja línea. Claro. Porque no es la idea de la obra, y eso es lo más hermoso. Y entonces permite que se te acerquen y te digan, che, contaste mi historia, o, uh-huh, o hubiese, lo hubiese dicho igual, o no, che, discutamos sobre esto. Está bueno. La puerca, en algunas ocasiones, no en todas, pero en algunas ocasiones, y eso estuvo hermoso, suscitó después como foros o rondas de charla, debate. Porque también lo interesante que leí por ahí es no solamente que esta obra fue representó a la provincia de La Pampa en la Fiesta Nacional del Teatro, sino que esta obra también ha recorrido las escuelas, ha ido a algunas escuelas y digo, bueno, esa experiencia fue enorme. Bueno, a mí la población adolescente me convoca especialmente, creo profundamente en ese momento de la vida, me parece que, y recorrer las escuelas con la puerca y quedarnos a charlar, a veces en silencio, porque las charlas, los silencios también son charlas, sí, ¿no? Claro. Detenernos ahí a ver esas miradas, también súper valientes, porque los pibes, las pibas, por ahí hay cosas que no es que no las han vivido, sino que las callan, uh-huh, o empatizan con los pares porque las han vivido y las comparten y que se, uh-huh, y nos ha pasado de que nos quedáramos después y vinieran a preguntarnos, che, ¿es tu historia de verdad? Uh-huh. Y eso que contás te pasó, y che, a vos, lo mismo que le pasó a tu hermana o a tu primo, uh-huh, qué sé yo. Y es re fuerte, es fuertísimo, y al mismo tiempo es hermoso, porque entonces, bueno, vale la pena. Vale la pena, no vale la pena, no, no voy a decir vale la pena el esfuerzo. Vale la pena el intercambio, uh-huh, vale la, claro, pena dedicarse a esto. Uh-huh. Y legitima la labor de los trabajadores y las trabajadoras del teatro. Circularmente llegamos al principio. Vamos al principio, ¿no? Esto de darle un lugar a los trabajadores y las trabajadoras de la cultura en estos días que también, ¿no?, se está reclamando para que los presupuestos no sean tocados. Bueno, digo, y sobre todo volvemos al principio y volvemos a pasar por algunos dichos ya sobre esta capacidad, posibilidad del arte para generar preguntas, interrogantes, para que nos revisemos como seres humanos desanimalizado. Digo, volvemos a pasar casi por todos los puntos que anduvimos. Uh-huh. Estamos llegando, nos queda poquito, seguiríamos. ¿Qué hora es? Vamos a brindar un poquito más. No tengo reloj. Pero le vamos a pedir a Agus que nos haga un esfuerzo de operación técnica y nos va a poner Estado de Poesía de Chico César. Ay. Y nosotras vamos a ir conversando un poquito encima de Chico César para ir llegando al final. Queria a canção do bem querer. É belo ver sem anestesia. Dói de bom, arde de doce, queima, acalma, mata, cria. Chega, tem vez que a pessoa que é namora se pega e chora. Mientras va sonando Chico César con esta canción tan preciosa, te pregunto, ¿se puede vivir en estado de poesía? Mirá si no. ¿Cómo que no? Sí. ¿Qué es el estado de poesía? ¿Qué es el estado para de vos, poesía? Lili? Para mí el estado de poesía es... me quedo con... voy a rescatar tu palabra, posibilidad. Yo la llamo potencia. Uh-huh. Creo que es el mismo concepto. La potencialidad. Que... sin descartar, sin dejar de lado la realidad de que cada quien, cada cual viene de un lugar, algunas gozamos de algunos privilegios. Uh-huh. y eso pensaba, qué privilegiada. Uh-huh. He sido. Pero el estado de poesía podría pensarse como más allá de eso, como la potencialidad, la posibilidad, las entrelíneas. Todo lo que pasa ahí en un texto, entre dos líneas, lo más interesante es lo que pasa en el medio y no está escrito. Uh-huh. No está dicho. Qué sé yo, qué va a pasar. A mí ese qué sé yo, uh-huh, no sé, el que no sé qué va a pasar, uh-huh, me abre el pecho. Claro. Y me encanta. Me gusta ese estado, me refleja. Yo siempre, para mí, vivir en estado de poesía es aprender a sobrevolar a 10 centímetros del suelo. Ahí va. ¿Qué es algo de eso? Sí, sí. Observar, ¿no? La posibilidad de observar. El estado de poesía, además, es otra cosita. Otra cosita que nos convoca a lectoras. Además es una librería. preciosa, que uno encuentra exquisiteces. Sí. Y que ellas te las envuelve, además, no solamente en papeles preciosos hechos por ella, sino que te envuelve de amorosidad y de dedicación ese libro que te estás llevando. Sí, es una excusa, los libros son una excusa. Hoy antes de venir para acá, y me pasa casi todos los días, a través de estado de poesía, de conocer gente. Claro. Gente que no sabe por qué llega a la librería. Llega. Y es gente que de alguna u otra manera tiene que ver conmigo de alguna manera. Claro. ¿No? Y me hace conocer gente. Hoy conocí a un artista de acá que se fue a Córdoba, no sé qué, después se fue a México. Volvió, está acá cuidando a su mamá. Y claro. Che, me llegó, y llegó y charlamos. Y llegamos, nada, el libro fue una excusa. Eligió el libro y nos quedamos charlando hasta que yo me tenía que venir acá. ¿No atiende la librería o no? La tigresa no, porque está cubriendo la cama justamente ahora. Que hace mucho frío. Que está haciendo un poquito de frío, Liliana. Está como... O está pensando en otras cosillas que no se sabe bien qué serán. Vaya a saber una. Bueno, tampoco hay que dejarla, porque en los momentos que era necesario, la tigresa salta de la cama y se transforma en eso, en la tigresa. Abandonar proyectos es crecer también. Sí, claro. Saber despedirse. Saber, ¿no?, despedirse, saber dejarnos entender. En un lugar saber querido. Entenderla, claro, que algunas cosas son para un momento y otras cosas son para otros momentos. Y para ese momento estuvo bien. Claro. Y le cuesta a la tigresa entender este tiempo. Claro. Ya no sé. Ya verá. Bueno, y yo tengo que hacerte la última pregunta. Ajá. ¿Qué te hubiera gustado que te pregunte y no te pregunte? ¿Qué hay en Kemu? O que te preguntara, contame del monumento a Kennedy. Basta, el por favor, que, en Kemu hay muchas cosas más lindas que el monumento a Kennedy. Bueno, vamos a brindar y nos vamos despidiendo con esta, salud, Lili, con esta risa. Salud. Gracias, te un quiero. Placer, yo también. Gracias por haberme invitado. Un beso a la gente que está escuchando, a la Pocha, y a través de ella a Kemu. A Kemu. Que, claro, que sí, que no. Que es lo primero que nos unió. Ahí tal ese cual. Punto. Sus abuelos y los míos a una cuadra vivían, 100 sí. metros, así que nada. Es un placer saber que por las raíces hemos andado cercanas también. Nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con Agustina Azcárate en la operación técnica y quien les habla, Lilian Ottaviano, acá por Radio Kermés, la querida radio comunitaria que está cumpliendo años, 9 años. Gracias, que tengan todos y todas una buena noche. Bueno.